A propósito de la cuarentena, vamos a recordar algunas entrevistas realizadas hace algún tiempo. Recientemente, Gabo Guzmán presentó el disco Lalay. Este es, sí, el resultado de un proceso largo, corto, en el cual he tratado de buscar una manera de atravesar, transcurrir la música boliviana con argumentos míos. Y una decisión tomada de estas desesperaciones, que podríamos llamar a estas búsquedas, ha sido decidir que todo este transcurrir de la música boliviana en mí tendría que pasar por mi voz. Toda esta larga vuelta para decirte que Lalay se trata de un disco en el que por primera vez canto y asumo la responsabilidad de poner mi voz en 8 canciones, en 8 versiones, en las que hay temas míos y también hay temas, vamos a decir, absolutamente fundamentales para la cancionística boliviana, según mi punto de vista, atravesado por mi voz. Eso es Lalay. Esto ya lo vamos a charlar después, pero considero que la diferencia fundamental es que creo que es el disco en el que soy más yo. Considero como míos los discos que trabajo con Sobrevigencia y los del Taller Taká. Y por supuesto Destrenzas del 2011, que ha sido mi primera producción en solista. Pero creo que nunca como ahora vas a encontrar un Gabo Guzmán volviendo a decir lo que te explicaba en la pregunta 1, con su propia voz y permitiéndose trastabillar, si eso implica jugar, si eso implica argumentar desde uno mismo. Y esa es la diferencia fundamental. Bueno, luego en lo instrumental es un disco hecho a través de la intimidad que te prodigan, que te dan las guitarras. Y además la enorme y casi que lo transforma en un opuesto al de Destrenzas, el disco anterior, es que hay un solo invitado músico, mi amigo Víctor Hugo Aleaga, que toca el saxofón, y después todas las guitarras y las voces han sido hechas por mí y acompañadas todas por la producción de el Álvaro Montenegro. Una valija para viajar y yo ya te sentía intenso, el gusto inmenso a Jalia y Ornau. Te juro era un manifiesto, tu piel pidiéndote regresar. Vení, dale a la luna ganas de bailar. Insolente perfume cure desde amar. Vivir es como dos idas, una que vuelve, otra que se va. Al pueblo que está y te habita, te resucita si vos lo amás. Y a ti te sale tan perfecta la guaranía de hacer atar. La luna camba tu sonrisa que te bautiza y te hace brillar. Mm. Venida a la luna, ganas de bailar, que insolente perfume cure. ¿Lo que ha significado para ti trabajar con Álvaro Montenegro? Esta es una respuesta que me encanta decirte, comentarte, y quiero que salga muy linda, porque no es solamente el hecho de que el disco sea grabado en el estudio del Álvaro, que está a 100 pasos de la casa del Álvaro, lo que ha significado convivir con él, con Álvaro Montenegro, que es para mí uno de los músicos más admirados y de los que nos ha mostrado más camino en nuestra generación, a mi generación. Entonces, más allá de esta cercanía en la que lógicamente el grabador te invita a desayuno, se preocupa de que comas, de que tengas tu cervecita para tomarte. Aparte de eso, ya en el trabajo técnico, porque Álvaro ha grabado, mezclado y masterizado el disco, encuentro un comprometerse a nivel del cariño, porque yo creo que la intimidad, lo cerquita, lo calurosas que se escuchan las guitarras que he grabado, solo pueden hacerse desde un oído sabio y atento como el Álvaro, pero también una decisión tomada por él que culmina una búsqueda propiciada por el cariño. O sea, yo creo que el Álvaro ha sido infinitamente comprensivo, cariñoso con este disco. Eso, y habla de la maravillosa mente hermosa que es su persona. Este es un disco que estaba listo y queríamos que salga la última semana de octubre. Entonces hemos pecado, lógicamente, de ilusas e ilusos, porque sabemos todos que la última semana de octubre definió el rumbo del país por los siguientes años. Es un disco de versiones, digo, esta introducción eleccionaria, porque el disco, después de los sucesos que se han dado en nuestro país a partir de octubre y noviembre, creo que tiene otro tipo de vigencia, otro tipo de actualidad, y quizás es un designio, pues, de algo más fuerte que nosotros, el hecho de encontrarse con un disco de versiones de, como te he dicho antes, temas fundamentales bajo mi punto de vista, pero en este contexto. Y luego mis canciones acompañan este proceso, y encuentro muchos guiños a la migración, al alejarse, al preguntarse quién es y qué le pasa a uno cuando se encuentra en situaciones que no son las del confort y las de la cercanía de los que amamos y las que amamos. Y encuentro una necesidad de decirse y de decir a Bolivia desde uno, es decir, exactamente las mismas motivaciones y necesidades de siempre, matizadas por este contexto y por esta oportunidad de hacer un disco como Lalay. Que tú temes, amor, que esté goce se atreva a acabar. En tus venas de hoy está mi alma y pide sangre. He cubierto envolviendo toda entraña que hubieses dejado. Claro, al no verte a vos, tu sangre se escondió a mordiscos, pateó algún resquicio. Abarcas del tiempo. Ay, Dios, quédate, que tú temes, amor, que este goce se atreva a acabar. En mis venas de hoy está tu alma y pide sangre. ¿Cuándo se presenta en Bolivia? Es todo muy incierto ahora, ¿no? Con la situación que tendremos por las elecciones. Y a mí me ha sorprendido esta nueva manera. Es la primera vez que voy a presentar un disco así, primero en línea. Espero que tenga una receptividad, de manera que cuando vayamos, te reitero, no sé cuándo, a La Paz, a presentarlo en vivo y a venderlo con un... Aprovecho aquí también para agradecer el diseño de Claudio Pacheco, un lindísimo diseño. Lo venderemos en formato físico en los conciertos que demos, por supuesto, presentando la live. Y no sé decirte, creo que el proceso que hemos elegido, el de poner el disco en línea y después que presentarlo en físico, va a posibilitar que la gente se encuentre, como no pasaba antes, ya con algo que hubiesen podido escuchar. Entonces va a ser bonito también, ¿no? Así es muy lindo presentar un disco en físico. Este disco va a existir en físico, te reitero, pero no por el momento. Y no sé decirte tampoco una fecha. Vamos a poner toda nuestra energía en que la gente reciba con mucho cariño el disco el día 21 de febrero en las plataformas, y después veremos qué y cuándo se produce la presentación en vivo. En esta pregunta aprovecho para agradecerle un montón a Quique Claros, que a través de Producciones ERE y una entidad que colabora con esta productora llamada Cumbre Music, vamos a tener la live en Spotify, Apple Music, Deezer y también en Amazon. Son estas las plataformas que a través de Cumbre Music y Producciones ERE de Quique Claros van a tener a la live en su cobertura. Y bueno, aprovecho este tiempito para agradecerle mucho. Yo no estoy viviendo en Bolivia ahora, y sin el trabajo y la aquiescencia y la ayuda fundamental de Quique Claros, yo no hubiera podido sacar este 21 de febrero el disco Lalai. Lalai también es un guiño a la infancia. Yo tenía 3 o 2 años y me gustaba sentarme al lado de mi abuelo, Gualberto Chuquisaqueño, y pedí a mi lalai, que era un charanguito pequeño de juguete, y ese era mi encuentro con mi abuelo y con la música que tocaba mi abuelo, que eran unas cuecas y unos huaynos que venían de ahí, de Chuquisaca. Lalai, por otro lado, es uno de los discos menos conciliador y menos buscando agradar de los que he hecho. En esto tiene un homenaje a, yo lo he visto dos veces al Abraham, pero considero que es mi amigo, Abraham Bor, que es Ucamahuique. Entonces es el disco que así nomás es, pues, y se trata de eso, de decírmelo a mí mismo y compartirlo con todas y todos ustedes que escuchan. Ucamahuique. Así que, bueno, pues agradecerte mucho por la entrevista. Un saludo enorme, grande a todas las personas que puedan escucharla. Y nada, pues nos vemos prontito. Y bueno, el 21 de febrero está la LAI en las famosas plataformas. Fue Gabriel Guzmán en este su espacio de voces y música. Serán cuatro los que lleguen de la noche oscura. Serán cuatro los que lleguen de la noche oscura, bordados de lluvia, sus ponchos de puna, bordados de lluvia, sus ponchos de puna. Uno viene con su boca verdeando de coca. Uno viene con su boca verdeando de coca. ¿Cuál musgo en la roca es Catarí, Tomás? ¿Cuál musgo en la roca es Catarí, Tomás? Con el viento en la garganta, el Juliana pasa. Con el viento en la garganta, el Juliana pasa. Grita por la pampa, canta Pachamama. Grita por la pampa, canta Pachamama. Sembrando su causa el Vilca, Zárate camina. Sembrando su causa el Vilca, Zárate camina. Lleva sus semillas de quino encendidas, lleva sus semillas de quino encendidas. El cuarto no es solo una voz, es todo un pueblo que levanta su voz. Serpiente extensa, puma garrudo, cóndor de plumas de metal, blanca llama de firmamento aymara. Denos la paz de nuestros cerros, de nuestros cerros, denos su fuerza y su firmeza. No abandonen a sus hijos, muéstrennos el camino de Chuquiago. Vuélvanos sombras que apaguen el lucero de la mañana. A la sordera los espías, denles la ceguera a los vigías, denles que no nos descubran antes del cerco, y antes del cerco, y antes del cerco. Se volvió angosta la senda por la que caminas. Se volvió angosta la senda por la que caminas. Lilas recocidas, huipalas queridas. Lilas recocidas, jayaya Bolivia. Y jayaya Bolivia. Y jayaya Bolivia.